Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día martes, 8 de octubre de 2019, los días martes, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la Universidad de Santiago de la USACH, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Marcos, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Más bien soy yo quien tiene que agradecer la posibilidad de cada martes conversar. Conversemos. Vamos a abrir alguna página, Marco. Que nos llama la atención porque el ministro de Interior, Andrés Chadwick, salió a criticar las observaciones y la preocupación que tiene la oposición, la preocupación que tiene la gente, la ciudadanía, frente a estos notables retrocesos en que está cayendo el país. Y dijo sobre, por ejemplo, la contrarreforma tributaria y la integración de $1,000 millones a los multimillonarios, que se va a dar a través de los impuestos, que este es un instrumento necesario que creará empleo, creará inversión, desarrollo, y no es un dogma. Pero ahí llama la atención cuando utiliza esta palabrita, porque parece que sí es un dogma, porque finalmente... no se pone en duda el apoyo del gobierno a los empresarios, pero sí se pone en duda el apoyo a la gente, se pone en duda el apoyo a los trabajadores. Marco Barraza, ¿qué es lo que hay detrás de esta información, de esta noticia? Yo interpreto las palabras del ministro del Interior en una dirección un poco distinta. Yo creo que la victoria parcial que tuvo el gobierno y la derecha en la Cámara de Diputados, logrando una mayoría a partir de la fragmentación de la oposición que permitió aprobar la reforma tributaria, esta contrarreforma, como usted bien señala, en los términos de reintegración, vale decir, más exención, más evasión tributaria y en consecuencia más ganancia para los multimillonarios y los súper ricos. Esa mayoría que se logró fragmentando la oposición en la Cámara de Diputados, no es claro que esté segura y resuelta en el Senado. Hasta ahora el Senado ha tenido posiciones en términos de mayorías que han sido mucho más consistentes en términos de los números de defender las reformas que se implementaron durante el gobierno de la nueva mayoría. Y esa fragmentación que se logró capturando votos de la Democracia Cristiana y de otros grupos de descolgados, es menos claro que esté seguro en el Senado. Lo que está en discusión es lo fundamental, lo estructural, si es que esta reforma tributaria es regresiva al punto de volver a una situación de injusticia fiscal. Es decir, en lo que más avanzó la reforma del gobierno de la nueva mayoría fue en que los que tienen más tributan muchos más. Y cuando decimos los que tienen más, nos referimos especialmente a los súper ricos, a las grandes empresas. Y menos carga tributaria para las trabajadoras, los trabajadores, las familias. En consecuencia, aquí estábamos frente a una posibilidad cierta de que tengamos una regresión de magnitudes. Yo no creo que las palabras del ministro del Interior estén orientadas en lo sustantivo, en primera instancia, a una apertura democrática, lejos de aquello. Yo creo que lo que él da cuenta es de el temor que debe experimentar el gobierno respecto de que no debe tener aún los acuerdos que ellos requieren para efectos de sostener esta reintegración. Del mismo modo, es evidente que el gobierno sabe que está en un cuadro y en una coyuntura muy de mucha fragilidad, y eso se expresa en que el proyecto para la disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas mantiene una adhesión ciudadana muy importante, muy transversal, muy amplia en términos nacionales, y el proyecto de flexibilización laboral del gobierno no tiene esa misma adhesión. Creo que el gobierno se encuentra en estos momentos en la etapa de desplegar todos sus esfuerzos para socavar las bases de apoyo, especialmente en el Congreso. Ha anunciado una comisión técnica donde estarían aparentemente exministros del gobierno de la nueva mayoría del área económica, lo cual claramente lo que busca es poder permear hacia sectores de la otrora ex nueva mayoría, tratando de fragmentar este apoyo que tiene la disminución de la jornada laboral. La diferencia de fondo es que esta reforma, este planteamiento que es reducir la jornada de 45 a 40 horas, conecta en lo sustantivo con la creencia de las trabajadoras, de los trabajadores, de las familias. Es claro que la jornada tal como hoy día se vive es una jornada que genera malestar, genera pesadumbre, que en lo sustantivo no permite la convivencia familiar, con la claridad de que en menos horas se puede producir lo mismo que se produce con 45 horas. Entonces, hemos visto una ofensiva brutal estos días de los empresarios, de la tecnocracia neoliberal, del gobierno, orientada a debilitar este apoyo social transversal y con un foco específico, los parlamentarios y las parlamentarias en la Cámara, de modo tal de no alcanzar la mayoría que se requiere. Por tanto, lo esperable, lo ideal, es que previo a la movilización, a la votación en la Cámara de Diputados, exista una sustantiva movilización, un apoyo social que deje sentir cuál es la mayoría popular que en Chile se está expresando. Y esa mayoría popular claramente no está en consonancia, no está en apoyo, no está alineado con las políticas de este gobierno. Marco Barraza, creemos que su análisis o reflexión política de esta mañana es bastante interesante porque, claro, usted nos advierte que el gobierno en general no está apuntando a una apertura democrática, al contrario. Y esto usted lo va relacionando con una arremetida también en contra de un proyecto que tiene un alto nivel de apoyo, que son las 40 horas laborales semanales. Entonces usted, claro, hace esta conexión con la contrarreforma tributaria, la conecta con el tema de las 40 horas laborales semanales, y por eso entonces uno entiende por qué el ministro de Interior, Andrés Chadwick, en las últimas declaraciones ante la prensa se ve muy molesto y arremete en contra de este proyecto de intención de beneficio hacia la ciudadanía. Esto se puede interpretar entonces, claro, de alguna forma como el gobierno va quitando derechos a los trabajadores y lo entrega finalmente por un lado o por el otro a los multimillonarios con esta no apertura democrática. El gobierno tomó una posición clara, muy nítida, de solo impulsar iniciativas legislativas que agudicen el neoliberalismo en nuestro país y en consecuencia aumenten las tasas de ganancia de las grandes empresas y de las transnacionales en detrimento y en menoscabo de los derechos laborales y de más justicia social. La contrarreforma tributaria es el punto de partida de estas políticas neoliberales por parte del gobierno, buscando revertir una reforma que es paradigmática desde el punto de vista de mayor justicia fiscal. Un segundo elemento es la reforma en pensiones, donde claramente lo que el gobierno busca es darle viabilidad al sistema de capitalización individual, no obstante la mayoría nacional del país que está en contra del sistema de AFP. Que vive a diario las consecuencias de un modelo de capitalización individual que posibilita el lucro en las pensiones y no la seguridad social como un derecho que asegure pensiones dignas en la vejez. Y un tercer elemento que es clave en esta aguda política neoliberal es alcanzar un modelo de flexibilización laboral que ha sido el paradigma de los grandes empresarios de las últimas dos décadas. No hay que olvidar que el paro de la CUT del año 2003, que inicia una conflictiva social intensa en nuestro país, que da punto de partida al pliego de la CUT y a la demanda sociopolítica, se realiza durante el gobierno de Ricardo Lagos, del presidente Lagos, precisamente porque existía la iniciativa de un proyecto de flexibilización laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Las políticas de corte neoliberal en el plano de la jornada laboral ha sido la aspiración histórica del gran empresariado de nuestro país y de la derecha. Y el gobierno, hay que reconocer que ha avanzado en su reforma tributaria, en su contrarreforma tributaria, a propósito de la fragmentación de la oposición. Lo ha hecho en el plano de las pensiones, pero aquí en materia de relaciones laborales y específicamente en jornada laboral, se ha encontrado con un proyecto de ley que tiene profunda raigambre social. La gente, en sus encuestas, en el mundo laboral, si hay algo que, en términos de consideración positiva y negativa, prevalece la consideración negativa, es en la jornada laboral. Por sobre el 50% una percepción negativa en el sector privado. Es evidente que los alcances de esta jornada laboral impiden que el trabajador y la trabajadora efectivamente tenga una vida familiar más satisfactoria. El desplazamiento promedio es de 1,5 horas, 1,5 horas por día. El informe de desarrollo humano del PNUD es claro en consignar que uno de los elementos centrales para la insatisfacción es la imposibilidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras de ejercer vida familiar. Entonces, este proyecto es un proyecto que interpreta correctamente el sentir social, es un proyecto que incluso desde el punto de vista técnico, y esto es muy bueno, generaría más empleo, no lo que han planteado los grandes empresarios y el gobierno con sus mentiras en relación a la pérdida de empleos para generar temor. Es un proyecto que en lo sustantivo podría incluso contribuir a activar la economía, pero si se trata de dogmas, el gobierno, la derecha, actúa con el dogma neoliberal de que reducir la jornada genera más productividad, lo cual tenemos claro que es falso. Ya, pero Marco Barraza, pero usted nos señala, bueno, algunas encuestas que advierten lo que dicen los trabajadores efectivamente sobre el tema de la jornada laboral. Pero ¿qué nos dice usted respecto, por ejemplo, al editorial del diario Mercurio de hoy, 8 de octubre? Dice, en un discurso que uno podría calificarlo como tal vez alarmista, que de avanzar la reducción de la jornada laboral podría ser dañina para el empleo y sobre todo para incrementos futuros de salario. Y ahí empieza a generarse el temor. Lo que está haciendo el gobierno es generar temor, ansiedad, angustia en la población. Lo que intenta es generar la sensación de que el proyecto de ley posibilitaría además la reducción de salarios, cuestión que es falsa y hay que negar categóricamente. Es reducción de jornada, pero manteniendo el mismo salario. Ahora, la repercusión positiva de esto es que esto también a su vez generaría más empleo, dinamizaría la economía, que está muy alicaída, y ciertamente que generaría una discusión más profunda respecto de organización del trabajo, de salarios y responsabilidades en el mundo laboral. Entonces, lo que yo creo que hay que destacar es que el gobierno tiene todas las herramientas comunicacionales para construir falsedades. Lo ha hecho en innumerables ocasiones. Lo ha hecho con la ley sobre el control de prevención de identidad de los menores de edad. Lo ha hecho en la discusión en relación a las pensiones, intentando legitimar y validar un sistema que está absolutamente fracasado. Y lo está intentando hacer generando temor y preocupación en la población respecto a la disminución de la jornada laboral. Ahora bien, lo cierto es que la mayoría social de este país sabe que cuando se disminuye la jornada laboral, estos agoreros de la catástrofe en términos productivos son falsos. Cuando se disminuyó la jornada de 48 a 45 horas, no se produjo ninguna de las catástrofes que el actual gobierno está señalando. Y fueron los mismos argumentos que se utilizaron en ese entonces por parte de la derecha, por parte de sectores neoliberales, para impedir que la jornada disminuyera de 48 a 45 horas. Entonces, en esto es clave, es fundamental para enfrentar esta política del miedo, del temor, de la mentira por parte del gobierno, de la generación de ansiedad, un movimiento social que defienda con mucha más fuerza esta legítima demanda de disminuir la jornada de 45 a 40 horas. Uh-huh. Los próximos días van a ser días en los cuales el gobierno va a agudizar su enfoque comunicacional para tergiversar los alcances del proyecto de ley. Y es clave que el mundo social y sindical esté defendiendo una aspiración que es legítima. Uh-huh. Ahora, Marco Barraza, ¿cómo se puede defender usted es una aspiración legítima que el mundo social? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo defiende? Con movilización social, pues. El otro día, el domingo, uh-huh, hubo una importante y masiva movilización a nivel nacional en contra del sistema de capitalización individual, en contra del modelo de las AFP, demandando un nuevo sistema de pensiones que en la región metropolitana congregó a miles de personas, en todas las regiones del país generó amplia movilización, pero eso fue casi invisible para los medios de comunicación. Uh-huh. Aquí no hay que bajar la guardia, aquí hay que estar activo en la movilización social, no solo para defender lo alcanzado en el gobierno de la nueva mayoría, sino que para retomar un rumbo de transformaciones. A la derecha se le combate con más ideas, se le combate con más movilización social. Y es clave que la movilización social deje de tener dimensiones más fragmentadas y vaya alcanzando dimensiones más transversales. Uh-huh. El sistema de pensiones es una demanda transversal de la sociedad. Disminuir la jornada laboral de 45 o 40 horas también lo es. Y en eso, iniciativas como Unidad Social, lo que está realizando esencialmente la Central Unitaria de Trabajadores, que ha asumido una posición de defensa de las trabajadoras y de los trabajadores, es clave. Por tanto, previo a la jornada a la votación de la Cámara de Diputados, es clave activar más movilización social. Marco Barraza, se realizó el Congreso Estratégico del Frente Amplio este fin de semana, concluyó. Entre sus resoluciones, este conglomerado decidió un acuerdo acotado con otras fuerzas políticas para la elección municipal y o gobernadores. La ex candidata presidencial Beatriz Sánchez dijo que se presentarán como un pacto frente amplista, pero eso no cierra, dice, no cierra las puertas a dialogar de manera local con otras fuerzas políticas. Usted es dirigente del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo valora esta decisión de este conglomerado político? Nosotros los comunistas hemos puesto nuestro principal esfuerzo en Unidad para el Cambio. Unidad para el Cambio, constituida por el Frente Regionalista Verde Social, por el Partido Progresista y por el Partido Comunista, tiene como propósito construir una política, un programa que enfrente la visión neoliberal de este gobierno y de otras fuerzas políticas. Entendemos que es clave la unidad amplia. Como Partido Comunista y Unidad para el Cambio, hemos impulsado candidaturas a alcaldes, a gobernadores en muchas regiones del país. Hemos adoptado una posición proactiva de poner las ideas al centro, por delante, para construir convergencias políticas y sociales que permitan, primero, detener la ofensiva neoliberal de este gobierno, y en segundo lugar, proyectar transformaciones de mediano y largo plazo, me atrevo a decir incluso de corto plazo. La demanda de las 40 horas es de presente. Por lo mismo, es clave en este ejercicio tener a la vista dos elementos. El primero, es necesario una convergencia política y social sobre la base de grandes ideas que permitan retomar el rumbo transformador del país. Pero también es clave enfrentar a la derecha de modo tal de que esta no se consolide. El gobierno está muy mal. El gobierno tiene una débil adhesión ciudadana. Sus principales compromisos con la ciudadanía establecidos en su campaña presidencial de más crecimiento y más empleo no han dado resultados. La tasa de crecimiento del país es muy baja, está muy por debajo de lo comprometido, pero además es evidente que el desempleo ha aumentado y el costo de vida ha aumentado en Chile, en las diferentes regiones del país y en la capital del país. Sin embargo, el gobierno aún tiene fuerza desde el punto de vista de su capacidad política. y por lo mismo desplazar a la derecha, estableciendo incluso acuerdos con otras fuerzas en las dimensiones que sean, es prioritario. Yo leo con optimismo las declaraciones del Frente Amplio. Están dando cuenta de una intencionalidad que está entendiendo, que se sitúa en la dimensión de construir convergencias y del mismo modo desplazar a la derecha es clave. No es un problema digamos obviable que la derecha se mantenga en el poder. Hemos visto la agresiva y brutal agenda neoliberal. Desplazar a la derecha es clave, y en ese sentido las fuerzas políticas y lo que ocurrió con el Congreso del Frente Amplio hay que leerlo con clave optimista, en el sentido de ir generando encuentros, provocando alianzas, sean en dimensiones distintas, serán en pactos, serán en acuerdos de omisión, que nos permitan desplazar a la derecha. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar con nuestro auditorio, y que tenga un buen día, Marco. Que esté muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, día martes 8 de octubre de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.